Una noche en el río Magdalena íbamos mis amigas y yo. ¡Ay! ¡Vamos a jugar! De pronto íbamos caminando y salió una figura del río. Una figura muy baja de color negro, con uñas muy largas rastrillando por la arena. Era de color carbón. Dicen que él era el Moam. Nosotras salimos corriendo. Pero cuenta la leyenda que si alguna de nosotras nos hubiera atrapado, nos convertiría en muñecas y nunca hubiéramos existido. Y nos coleccionaría en su... ¿Cómo? Casa.